destiny. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone, screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job. Or Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Gathered together from the cosmic reaches of the universe, here in this great hall of justice, are the most powerful forces of good ever assembled. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, eso es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta, ese maldito programa. Y sí, empezamos así al tiro, porque si no, se les va la espontaneidad aquí a toda la banda. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para todos ustedes que yo les introduzca de uno en uno, poco a poco, lenta y suavemente, y sin ritmo de reggaetón, que es lo mejor del caso, a los integrantes de este siempre honorable, decente, querido podcast. La mitad de la gente podrá decir lo mismo, la otra mitad no me interesa. La que no opine igual no me interesa. O sea, 5,000 personas que nos oyen, pueden ser que no opinen. Se tenía que adelantar a huevo, ¿verdad? Lo voy a editar, güey. A huevo lo voy a editar, cabrón. Sí, no entiende, es como para periodicazos, cabrón. Güey, no sales, cabrón. Bueno, rápidamente, como ya escucharon, tenemos al Spoiler Kid aquí a mi gran carnalito, el buen Psicotrópico. ¿Qué tal, carnalitos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Es un gusto tenerlos, como siempre, en esta Guarda emisión. Guarda energías, tienes un puto... bloque entero para... No, no va a ser bloque, pero... No, ¿cómo no, güey? Te lo voy a dejar entero, cabrón. No, mejor te lo dejo en cachos. Enterito para ti, para que lo... Pero mordidas, güey. No, como quieras darle, güey, nada más quítate los brackets, cabrón. Oye, sí, pero bueno. Rodrigo, vamos a hablar de Daredevil un ratito, no, porque... Vas a hablar de Daredevil un ratito. Está poca madre, pero en general vamos a ver por qué es una gran serie de Netflix. Se spoilea solo, cabrón. No, se spoilea solo. Claro que sí, porque ha sido la más consistente. No, y aparte hay un fenómeno interesante con Daredevil que ahorita platicamos. Y aquí frente a mí tenemos al elemento de moda, nuestro comercial de PETA incluido, como no, el mismísimo Wookie. Exactamente, y aquí a mi siniestra tengo al otro nazi. Al mismísimo Master Podcaster directo desde los Highlands, el buen Dan Campos. Sí, bienvenidos al único podcast en el cual no cumplimos 300 episodios, eso fue hace un chingo, sino cumplimos, y lo que celebramos nosotros son... 10,005 seguidores en Spreaker. Y váyanse todos a ingar a su chat. Sí, pero no, el güey lo tenía que decir. Sí, no, desde luego. Oye, pero hay un premio para el número 10,000. El número 10,000, que su nombre es, precisamente es Alvarozqui Gómez. Cartera de Armaño. Exactamente. Tu premio es una cartera de Armaño. Por ser el Alvarozqui. Güey, te sirve para cargar tu dinero. Con nosotros. Güey. Y el Wookie te atiende. Güey, qué poco confías en tus habilidades, cabrón. Pero bueno. Bueno, podríamos darle, ahorita que estoy viendo, porque podríamos, en vez de hablar de cómo ha sido nuestra historia. Interesante en el 9999. No, más adelante tenemos a Josefa Chica de la Chica, por ejemplo, ¿por qué no? Préstame atención. Bueno, no, lo más interesante. Este va a salir dentro de poco como a los Luis Calvur de la red, güey. Le dan un saludo de a él, ¿no? Es una tradición que se impuso con Bart Simpson. Señor Galarga. Señor Galarga. Pero bueno, son, ¿qué? 10,005 seguidores. No, los que se acumulen. Porque a nosotros sí nos oyen, no hacemos cámara de eco, invitamos a 10 cabrones para que nos entiendan menos. Con nosotros podemos, güey. Con 5 podemos, cabrón. Pero cuando invitamos gente que vale la pena, ¿no? Exactamente, y eventualmente y próximamente, si fueran Patreon, no, porque por desgracia eso sí lo tiene que disfrutar toda la perrada, ¿verdad, güey? A los invitados. Pues en realidad no, pero... ¿Haremos algo especial para el 500? Güey, nosotros hacemos algo especial para cada capítulo. Sí, agua. Me vi bien millennial, ¿verdad? Somos únicos. Me vi bien Snowflake. No, pero bueno. Pinche jugadorista, cabrón. No, hasta la basura se separa, cabrón. No, no más. Estaría haciendo una consulta para saber si es bueno. Les voy a preguntar a todos. ¿A qué chingada les va a preguntar? Fuera de inútiles. Les vamos a preguntar a ustedes, ni madre. Me conocen. Dejamos hablar de los que se nos pegue la gana. de lo que te dejemos hablar, cabrón, antes de editarte. Estoy diciendo de lo que no se nos... Será, eso no lo sabrá nadie porque vas a ser editado, güey. ¡Mal, perro, mal! Ok, rápidamente y obviamente ya saben que en la Zona Fantasma tenemos a nuestro productor ejecutivo, el mismísimo John Spirit. En el Watchtower tenemos a nuestra productora ejecutiva, Ale Velasco. En el Hall of Justice tenemos a nuestro super productor ejecutivo, Super Rodrigo Díaz. En Mount Justice tenemos a Mr. Danger, Federico Rosas. Y en la Isla de Gilligan tenemos a todos los demás que son... Carito Ramos, Jorge Enrique López, Jaime Rosales, Francisco Reséndiz, Mau Nieto. Y gracias a todos porque la tarjeta sigue pasando, sigan así, carnalitos. Exactamente, a ti no, Chicken Master, porque sigue siendo bien malditamente inútil, güey. Y aparte con ortografía del perro, cabrón. Estás tres madrazos. Pero bueno. Oye, pero si el Chicken se aplica, si no es Patreon, que haga otra cosa como lo hizo para la vez pasada. ¿Al 300? No, para el 500. No, no, pero para el 300 nos hizo las portadas especiales. ¿Fue el 300? Hoy, güey, ya llevamos 200 capítulos. Hoy hay gente que todavía apenas está celebrando. O sea, 200 capítulos y el Chicken Inútil no ha podido ser Patreon, güey. Güey, vamos a hacer dos episodios por semana, cabrón. No. ¿Podemos hacerlo? Sí, lunes, miércoles y viernes, para todo el público vamos a tener los episodios especiales. En realidad es una parte, es un bloque del programa por día. Algo así por decirlo. Bueno. Oye, no es mala idea, güey. Vas a editar tú, cabrón. ¡No! Le pones a sus ideas. No tengas iniciativa. No, güey. Pero no viste, es liberar por bloques. Una el lunes, una el miércoles, una otra y otra el viernes. Y nada, le pones a tu mismo anuncio, sin reescribir nada, parte 1, parte 2, parte 3. Sin reescribir nada. Tú vas a editar, güey. Pero bueno, rápidamente, ¿qué sucedió en la semana? Cálmate, Manu. Saludos al buen Manu, hey. Porque le echó ganas y ya, él ya llegó al 100. Ahora sí que sangre, sudor y lágrimas. Sí. Me da igual. Bueno. La onda de todo esto es que regresan personajes. Y no en forma de fichas, pero sí en forma de cuadritos. No, me llama la atención, porque con toda esta onda que exitosamente de Hanna-Barbera. ¿Cómo se llama el Pussycat, el rosa? Snagglepuss. Uh-huh. Snagglepuss, The Flintstones. Melquiades, el León Melquiades. El León Melquiades. Me encanta el nombre. Que de hecho, español. No, y curiosamente, Mar Russell, mi cuate, nuestro cuate, precisamente dice: ah, ese nombre lo voy a usar luego en el futuro, ¿El León Melquiades? Sí, le gustó. ¿Le gustó? Melquiades, sí. Igual yo lo hace en el multiverso. Obviamente, nuestro brother Jimmy Palmiotti con The Jetsons, toda la banda tuvieron un gran éxito reviviendo las franquicias de Hanna-Barbera, o más bien trasladando a cómic las franquicias de Hanna-Barbera. Son versiones renovadas, como curiosamente lo que ha estado pasando, y esto es para que escuchen los productores ejecutivos y asociados, el Behind the Mix, porque ya hablamos de otras dimensiones, pero este es el caso de Sabrina. Exactamente. En televisión. Exactamente, está chidísimo, y aparte es una reina. Sí, gracias por darme la portada del programa. Es una bruja. No, güey, te deja bien bruja, cabrón. Así te, you're going to be carried by the clown, y socked by the witch. Va. ¿Dónde firmo? En un librito, güey. Mira, hay un libro y con sangre. ¿Dónde firmo? Te diría dónde firmaría Clark. Arde. Pero bueno, la onda de todo esto es que sí ha habido bastante éxito con toda esa traslación de las franquicias y remodernización, o más bien modernización, de las franquicias de Hanna-Barbera a los cómics. Recordemos que hubo un digamos... ¿Qué digamos? Una promoción en los escritores de Hanna-Barbera. Acuérdense ¿Te que... ¿Te llevabas uno por el precio de dos? ¿O qué? No, en general toda la línea editorial de Hanna-Barbera tuvo y obtuvieron mejores puestos en DC Comics. Uh-huh. Y eso fue al buen trabajo que hicieron con todos esos one-shots que se detonaron y las series que salieron. Sobre todo porque eran cosas que la gente no esperaba que tuvieran tanto éxito o que no fueran tan kiddies, ¿no? No, y hablamos varios ejemplos. Precisamente los Flintstones, los Picapiedras es una excelente crítica social. Tuvimos los... Los Jetsons, que es una Jetsons, crítica ambiental. Exactamente. Social ambiental. Y todos estos títulos, hasta Scooby-Doo tuvo un nuevo... Papá. Con la onda Apocalypse, exactamente. Dios no, Scooby-Doo... Aquí edítate tú solo. Sí, pues fui loco, sigue busqué. Siendo lo más lo exitoso. No, ¿cuántos números sí, lleva? Sí. Como para el 50 y tantos. Sí, o sea, es el único que ha seguido. Los demás han sido series limitadas. O sea, es un super éxito. Por ejemplo, Alejandro Soto, sí lo compra. Curiosamente, Víctor también, ¿no? Me parece. No sé. Look like I care. Esto no. Es en audio, chico, okay, la gente no. Es que estoy diciendo, ¿hay más compradores que de la Legión? No. ¿Cómo no? ¿Sí? ¿Cuántos compras mensuales en la Legión? ¿Sabes por qué no porque hay más? No sale. Exactamente, güey. No hay más porque no hay título ahorita, güey. Pero vendrán nuestros tiempos y Long Live the Legion, malditos perros. Pero bueno. ¿El siglo 30, cuál es? Déjame le escupo a este güey. Ah, mira, ahí está. Los que fueron promovidos fueron Mary Javins y Jamie S. Rich. Okay. Fueron los que hicieron gran labor y que fueron promovidos dentro del grupo editorial de DC Comics. Exactamente, porque fueron dos ondas. Básicamente salieron algunos que eran de los del DCU, porque no jaló también eso. Entra la flota de Hanna Barbera, válgame la expresión, uh-huh, para renovar. Y lo mencionamos en su momento, creo que hace como 50 episodios. Hanna Barbera es la competencia pirata. Es como Mariano Amaro. Hanna es la prima. Exactamente. Como Hanna Montana y Hanna Montana. Pero bueno, la onda esa de Hanna Montana sonó como estrella porno. Sonó como película de Axel Brown. Pero la onda de todo esto es que uno de los escritores, precisamente de Snagglepuss, va a ser el encargado de traer de regreso al universo DC a un par de personajes que mientras los veías en animación, decías, ¡ay, qué idiotas son! Lo intentaron traer así como que más hardcore en los cómics, en esa época noventera, donde todo era extremo y multicolor y nadie le entendía los dibujos porque las páginas eran un verdadero desmadre. ¿No eran Liefeld? Eran como 16 paneles, cabrón, pero en el espacio de 3, güey, o sea, del nabo. En Extreme Justice trajeron de regreso a Sanya y Jaina, a los gemelos fantásticos. Sí, como usted escuchó, querido podcast, ¿se escucha? Pod escucha. Los gemelos fantásticos, Sanya y Jaina, vienen de regreso con una premisa y un escritor muy interesante, que es Mark Russell, que precisamente él es ganador y también ha sido nominado en varias ocasiones para el Eisner, ¿eh? Por los Flintstones ganó un Eisner. Exactamente. Ahora, la intención de traer de regreso a los Wonder Twins no es nada más traerlos por no perder la licencia. Si no es... ¿Cuál licencia es a quién le interesa? Ojo, porque Jeff Jones los trajo también de regreso, creo que en Titans, ¿no? No los trajo de regreso. Bueno, Jeff Jones los introdujo. Ah, ok, perdón, cierto. Y acuérdense que la palabra introdujo es muy destrepense, porque es introduce, pero los presenta dentro del universo DC. Ojo, acuérdate que no son personajes como tal. O fue Marvin y... Marvin y Wanda. No, también los gemelos Yesle, no habían salido, ¿no? Los gemelos salieron en Extreme Justice. Ajá. No, es antes. Los gemelos, No es Extreme Justice. Sale hasta el Wonder Dog, pero efectivamente no es como... En, no en One Year Later. Estoy casi seguro es que los trae Jeff Jones de vuelta al universo. Te podría apostar que no. Es ¿qué quieres apostar? Later. ¿Quieres apostar el café, carnal? Puede ser. Puede ser, sí, chécale. Pero no, es Marvin y Wanda y el Wonder Dog que está bien mero y se termina comiendo a Marvin. Ajá. Ah, eso sí, eso sí. Pero no, los Wonder Twins es de Extreme Justice y de ahí se vuelven a perder. Los usa como para una de las portadas que vende en la Comic Con Axl Rose. Uh-huh. Y sí, de ahí fue cuando se empezó a hacer todo el run de que deberían de usarlos porque estaba muy padre el dibujo. El concepto de los Wonder Twins, el concepto, no es malo. La inutilidad de los poderes, de uno de los poderes, o sea, el de agua. ¿En forma de cubeta de hielo? Sí, en forma siempre de... Siempre era variante de agua, exactamente. Sí, uno era... una cubeta de agua y el otro un trapeador. Ella era una bestia al final del día, mujer. Sí. Y él se le hacía agua a la cana. Exactamente. Sí. Al final del día, rarito. Con esos trajes que esperabas. Pero... moraditos. Así los dejaban. Violáceos. Y violáceos, pues, sí. Pero él se transformaba en agua, ella se transformaba en animal. Era la regla. Sí, era la onda. Es correcto. Era, y aparte la onda era la regla. Ajá. Ahí decías, cuando los traen de regreso, no me acuerdo quién era el que escribía Extreme Justice, así de malo esa madre. A ver. Que recordemos ese gran equipo de Amazing Man, Maxima, Blue Beetle, Buster Armor Gold, porque era cuando traía su armadura que había perdido un brazo. ¿Por qué? ¿Y porque Doomsday le había dado en la torre su armadura tradicional del futuro? Fue así que la... No, sí, fue, sí, no, fue cuando Doomsday destruyó, o el Overmaster. No, fue Doomsday, ah, y Doomsday, es donde sí. Blue Beetle le hace la armadura de quarterback, literalmente. Y que después no se la puede quitar porque le arrancan un brazo en el Overmaster. Es una saga malísima de todas las Justice League. Ay, güey, no, qué malo. Que es donde terminan antes de Zero Hour. Okay. Oye, el dibujo está muy lifelesco, güey. ¿Por qué te me encimas tanto, güey? Ay, no, ¿quieres ver algo en particular? Ya, avísame. Ok, sí, avísame, güey. Estarás tan bueno. No, güey. No, el escritor... ¿El escritor es güey? No, bueno, no sé si es en esto, Vado, y dibujaba Vado. Un tal Campos. Ya entiendo, ¿por qué no pagaba esa madre? Sí, era Dan Vado era el escritor, ¿no? Que había estado previamente en la Justice League. Pero sí es este título, ¿no? Sí, Extreme Justice, que es malísimo, güey. No, sí, es correcto. Deben ser aquí la primera vez que salen por Captain tiempo. Atom era el líder de ese equipo. Porque con un look asquerosísimo. El look que traía, sí, era cuando todos eran greñudos y mala madre. Está y, muy lifelesco. Eran los noventas, güey. Finales de los noventas. Todo era Extreme, ya todo era neón. Ya para el 18 ya mejoró un poquito el dibujo. Ya sí, ya... un tal Washington y un tal Morgan. Güey, la onda de Extreme Justice es que realmente fue de los primeros títulos de debemos tener junto con toda la línea de la Justice League porque hay 20,000 títulos de X-Men. Y mientras X-Men eran títulos realmente exitosos, con todo el desmadre que tenían en esa época, por más que intentó DC, era la época en que no puedes usar a Batman porque es Azrael. No puedes usar a Superman porque hay cuatro. No puedes usar a Green Lantern porque lo vamos a matar. Nadie sabe, lo vamos a matar. Pero puedes usar a Guy Gardner con el Power Ring de Siniestro. What the Funk era cuando era previo al Guy Gardner Warrior. ¿Ah? No Guy Gardner. Guy Gardner. Guarro. El Guarro. Que al final del día siempre lo ha sido. San y Jaina fueron inventados en la serie, ¿no? De televisión. El diseño es correr a cargo de Alex Todd. Es correcto. Uh-huh. Que dices, bueno, que la premisa, insisto, no es mala de los personajes. Carnalito. El desarrollo es malísimo. Me salvé del café. ¿Por qué? Porque es en el cómic Super Friends número 7. No, pero ese es previo. Dijimos quién los trajo de regreso, güey. Ah, bueno. No te has salvado del café, cabrón. Neni, ya bailaste. Octubre del 77 es cuando aparecen por primera vez. Sí. Que ellos sustituyen en la serie de televisión, bueno, en las caricaturas, a Marvin y a Wanda. Con una portada de Wonder Dog. De la otra mujer que siempre hemos dicho que es muy talentosa, Ramona Fradon. Exactamente. Debería haber más mujeres como ella, como Amanda Conner, como Jill Thompson, como Gail Simone. Que no rantean por rantear, sino Tan inocente. Sí, no, hay mucha fémina que realmente mis respetos. No muchas, pero las que hay las respeto. Así. Ah, güey, al César lo que es del César, no voy a andar. Mamá y mi hermana. No, el clásico. Mi mamá. Mi hermana. Mi mamá. Mi mamá. Okay, así de rápido. Ajá. Saludos. Y abuela, no, porque ya no tengo. Aunque no lo que. Madre sí, abuelas no. Muchos pero bueno. Dicen que nunca tuviste, carnalito. Madre sí está chiquita, güey. No, sí abuela. Abuela no. Sí, güey. Sí. Pero bueno. El punto de todo esto es que me llama mucho la atención de cómo lo van a presentar. Esto va a estar dentro del Scott Snyder verso, sí, ajá, pero la onda es que no van a depender del título de Justice League. Que entre más lo leo, más basura está esa mugre. Lo peor del caso es que... Pero te atreviste a felicitar la semana pasada. Por uno. Van dos buenos, ¿no? Creo, ¿no? Después del corto Fouls, es la única vez que ha escrito algo muy chido en Justice League. Porque toda su basura de... Pero Corto Fouls no fue de Justice League. No, pero no, es lo que ha escrito, güey, de Snyder. Lo que ha escrito chido es Corto Fouls y el número, el 9 de Justice League, güey. Porque ahí en fuera no da una, el pobre, güey. Mucho varo y mucho lo que quieras, pero no da... Y espérate que viene la miniserie de The Batman Who Laughs. 6 números. Híjole, pero curiosamente fue un exitazo. ¿Y la última historia de Batman? ¿Otra? Siempre, todas son su última historia de Batman. Ya quiero ver una. Pero esta sí se llama así, de las Batman Stories. Pero no es original ni el título, ¿no? Que yo sepa. No, ya salió una así en los 70s. Sí, pero esta se llama así porque es la última que va a ser con Greg Capullo. Pero él va a seguir escribiendo. Ah, sí. No, ya que deje de escribir, güey. Te veo muy callado y meditativo. No, es que nada más para darle información completa, para que no les queden como si fuera de otro podcast. Ajá. Precisamente entre los títulos que se anuncian... Otros podcasts. Ah, este. Este es en singular. Se lo toman... Otros podcasts. No, bueno. Aquí, madre, el psicotrópico. Otros, ya ni me invitan a ese programa. Donde no le tiran a los números, pues ya no quieren buscar rating, ¿no? Ok, bueno. No, bueno, todos estos son parte de una nueva familia de títulos que se llaman Wonder Comics, uh-huh. Precisamente, que es curada por Brian Michael Bendis. Que es como del sello editorial de Bendis. No, exactamente, no, porque él tiene lo suyo, que es de, obviamente, de autor, porque es escrito por Bendis. Jinx. El Jinx, exactamente. El Jinx, o sea, Jinx era su página, su blog. Uh-huh. Así como el Miller World era el de Mar Millar. Nunca lo vendí, no me lo hubiera imaginado. No, de ahí se extendieron. No, bueno, aunque Jinx es un título que él escribió. Que se sigue publicando ahorita, creo que son tres o cuatro, ahora por parte de DC, porque es parte del acuerdo de Tyson, ¿no? Del Jinx. También es una novela. Sí, pero también ya está escribiendo nuevos títulos para esa familia. Pero bueno, los Wonder Comics es Jinx. Una línea completamente juvenil, uh-huh. Porque entre esos tenemos el regreso esperado por muchos de Young Justice. Con donde tenemos a Connor, a Impulse, el mismo Tim Drake como Robin. Ese va a estar bien interesante porque son personajes, no sé si vayan a ser de otro universo, si son de este universo, pero aquí, ahorita John Kent no está porque anda con Jor-El, Anda con el abuelo. Donde Lois le dijo, Tu padre es una vez un idiota, güey. Ya no lo quiero ver. Red Robin no. Tim Drake sí está presente todavía. Recordemos que anda de vacaciones con Spoiler. Y con Spoiler no es porque les voy a decir qué va a pasar. Así se llama el personaje. Stephanie Brown. ¿Ah? Güey, si necesitas que yo te explique qué va a pasar con dos pubertos con varo viajando por América, tu mujer te tiene más oprimido de lo que yo pensaba. Oye, pues van a hacer lo que hizo Batman. Va a buscar prepararse mejor con otras habilidades. Va a volver a abortar Se van a poner el Social Justice Warriors ahí con Green Arrow. Yo creo que sí. Oye, espero que no se hayan ido de vacaciones al santuario, ya me preocupé. No, no estaban ahí. Pero la que sí, y el que tampoco está, que fue todo un desmadre en el New 52, es Superboy con el Kent. Exactamente. O con él, que era reverendo madre, porque de repente había una versión que tenían entubada, de repente la mataron, futuro. Y el futuro, y que no, y que regresó. Era como tres, la guerra de los clones, porque aunque inició con eso, fue un clon robot casi casi a la madre. Güey, estaba impresionante. Mira, John Justice tiene una base de seguidores muy cañona. Es buenísima, güey. Peter David fue. No, ese, John Justice fue el primero, el escritor. Sí, no, de ahí es con Todd Knock, que por eso se volvió de culto. Tiene un hardcore base que es entre nuestra generación de nosotros ¿Nuestra? Y el Wookiee. Okay. Es una generación intermedia, ¿no? Realmente a ti te matémoslos a todos. Sí, iba a decir la cola, pero bueno, digamos la parte final de esa publicación. El refilón, ¿no? El refilón de es la correcto, generación. Pero digamos que esa es la generación a la que realmente tienen enfocada, que atender, sí. Y va enfocada. Uh-huh, va enfocada, ¿no? Que tiene es que correcto. Porque está Tim Drake, está... Bueno, Damien, ya no es para acá. No, y no me lo estoy albureando. ¿Decías? Un detalle nada más con este. El título de Young Justice, que va a ser como que el puntero de esta línea, es precisamente escrito por Bendis. Y cuenta con el arte de Patrick Gleason, que él, súper conocido recientemente por los Super Sons, que está haciendo actualmente con Tomasi, con esta maxiserie que tenemos ahorita. Pero que es también el... coescribe, ¿no? Se puso a coescribir Gleason, ¿no? Antes de esta maxiserie, sí. ¿Verdad? De hecho, era nada más Plotter Tomasi y él. Gleason escribió durante un buen rato Green Lantern Corps. Es el que te iba a decir, que estaba en Green Lantern. Él lo dibujaba. No, también coescribía, ¿no? ¿No? ¿Quién era Venditti el que lo escribía? No, ese es de antes. Él le toca la parte de los Green Lantern War y todo eso. Era Tomás y el que escribía. Sí, es correcto. Él inicia esa dupla. Es correcto. Okay. Entonces, es como su de cabecera, digamos. ¿Sí? Y van a estar entonces en Wonder Comics. Exactamente, es uno de los cuatro títulos. Rápidamente, aprovechando que tenemos eso, Naomi va a estar escrito por Bendis y va a traer David Walker. ¿Quién es Naomi? No tengo idea, no mencionan más detalles. Es este personaje que estamos viendo, ya me acordé que le vimos la semana pasada. Te dice tú solito entrada guayabazo para decir. Pero okay. Es el personaje estamos llegando a nuevos niveles. Que se parece a la que está saliendo en Ironheart. Bueno, es muy Ironheart, o sea, que parece que es el Ironheart de Bendis para DC Comics, pero que se parece al personaje de apoyo que sale en Action Comics. No, es de Riri. No, pero es distinto, no es distinto, aparte no se llama así. Y aparte, sí fue la onda de, pues ya que no los voy a publicar en la Legión de Superhéroes, me los llevaré para que sean X-Men, ¿no? Como se me fue el nombre de... No, el güey que hizo Nightcrawler y a Storm, se me fue el nombre. Cockrum. Dave Cockrum. Así como que, mira, esos personajes no los puedo poner a la Legión. Ingesu, me los llevo. Haré mi propio grupo internacional con juegos de azar, mujerzuelas que viven y reviven. Sí, y abuelo. Espacio. No puedes. Eso le toca a Byron. Sí, demonios. Completando nada más de estos cuatro títulos está Dial Age for Hero, que está escrito por Sam Huntress y con el arte de Joaquín Ones. Recordemos que este título no tuvo tanto éxito, aunque le fue muy bien en crítica en el último lanzamiento. A mí me gusta mucho la de Age anterior, que nada más se llamaba así, y no era un solo héroe. La sortija. No, tal vez. Es un dial, ¿no? Pero aquí lo manejaban de otra manera. O sea, sí, sí era. Uh-huh. Pero era distinto. Tenía un portador cada vez. No era... Es Age for Hero. Así se llamaba la serie o algo así. Porque originalmente Dial Age for Hero era... el mismo. Eran dos güeyes. Era el hijo de King, de los Titans, que eventualmente se convierte en vigilante, y su novia, que traían dos discos, y cada vez que era una hora de poder, y era un superhéroe diferente. Que lo chido de esos héroes era así, el clásico. ¡Ay, le voy a mandar a DC Comics mi diseño de superhéroe para hacerme famoso y millonario! Mira, entonces DC llegaba y era... Sorry, güey. Sí, voy a utilizar todos esos diseños chasvas y chairos que los niños nos han mandado durante 200 años. Estoy exagerando, obviamente. Y los voy a aplicar en un solo cómic y tomen sus derechos porque ahí está. Van a tener la felicidad de que ya los vimos. Ya estuvieron publicados. Porque a Bill Finger se los respeto. Exactamente. Porque Siegel y Schuster son un par de idiotas. Bill Finger me lo paso por el arco del triunfo. Y Molson, no, porque ese güey sí me demanda. Decía, ese güey sí hizo bien su contrato. Sí, ajá. Esta es la que te digo, que era la evolución es Hero, uh-huh. Que así se llamaba como H. ¿Era el de Chia o el de quién era? No, ese lo escribe Will Pfeiffer, que es de lo poco que hizo muy bien. ¿En New 52, no? ¿O sí, fue previo al mainstream? No, mucho antes. Estamos hablando... Ah, no, es que tuvo un revival en 2003. 2003 estoy hablando de esta serie. Okay. Sí, son 23 números, están muy buenos, ¿eh? Vale la pena el arte de Kant. De hecho, el concepto de Dial Age for Hero es muy chido, güey. El problema con Dial es un dial que ya no conoce nadie de los chavos modernos. ¿Ahora cómo le harías? ¿Por comandos de voz? Realmente es un dial de... ¿El teléfono? En realidad, sí. Entonces ahora sería redial, ¿no? De ahí viene el redial. No, más bien redial como tal. Ahora sería con Siri. No, ahora sería hashtag hero. Anden, bichos. Sí. Alexa, no, sería Alexa Hero. O sea, find me a hero. I need a hero. Ok, rápidamente. Bueno, ella no es para Shrek, ¿no? Sí, exactamente, Dios santo. Pero el Dial Age sale en House of Mystery. Sí. En los 60s. De ahí es este, su correct. Origen como tal. Uh-huh. Robbie King se llamaba el güey. Ese güey. Y Stephanie, no me acuerdo. Y nada más para rematar el cuarto título, que es el que ya estabas mencionando, con el que arrancó esta discusión, precisamente Wonder Twins, con el arte de Stephen Byrne y precisamente escrito por Mark Russell. Son los cuatro títulos de esta línea, donde también se espera que aparezcan otro tipo de personajes, como el mismo Jonah Hex, ¿no? Los Teen Lanterns y una mujer... ¿Los qué? Teen Lanterns. Bueno, una Teen Lantern, que sería una jovencita que se encontró una batería de poder de linterna verde. Tina Lantern. ¿Tina, la lanterina? ¿No? Okay. La onda de todo esto y lo interesante es que ellos van a ser Heroes trainees de superhéroes en el Hall of Justice. Los pasantes. Sí, van a ser los pasantes. Pero la cosa es, van a estar con, obviamente va a llegar la Liga de la Justicia. A ver, güeyes, hay tres supervillanos clase B, que es lo que me agrada el nombre. No, ellos, los villanos de esta serie, no saben, más bien son conscientes de que no están al nivel de Legion of Doom. Entonces ellos se autonombran como la liga de los güeyes que dan mucha lata. Es la traducción más cercana. Okay. Oye, un detalle, porque extremely, por ejemplo, annoying. Hasta aparecen youtubers, ¿no? En Young Justice, lo interesante es que regresa Connor Kent, va a estar escrito por Bendis, y recordemos, tú ya lo habías mencionado en el título de Superman y Action Comics, ahí mencionan que John ya también está puberto, entonces, ¿qué va a pasar cuando se encuentre con el clon? ¿Pasa John? No, recordemos también que hay un punto en donde llegan los Titans del futuro. Se lo va a chingar. Exactamente. Y le comenta a Superman, ya le falló una vez a John. No lo voy a volver a hacer. Entonces ya te están dando a entender que esos personajes Impulse, que recordemos que también acaba de regresar en Flash, Wonder Girl, que está casi Connor, todo ese grupo de Titans de Jones andan flotando por ahí, y ya los Future Titans ya los hicieron así como que temporalmente pertenecientes. ¿Cuál sería tu trinidad? ¿Realmente estos tres de Young Justice? De Young Justice, sí. Son con los que se basó la serie. Impulse, Tim Drake. Tim Drake y Superboy. Sí. Y Connor. Sí, son los tres. Ok. De hecho, son con los que inicia la serie. La siguiente en anexarse, ¿no? Secret, por un anual. Y a raíz de que se integra Secret, o de que Secret está viendo como que necesita amigos, así como todos ustedes, bola de losers, que ¡ay, no tengo vida, necesito amigos! Así era Secret. Se integra Wonder Girl. Porque y después llega a llamarse Young Heroes in Love, ¿no? No, Young Heroes in Love es otra cosa totalmente diferente. ¿Qué es? Es una serie... Es un derivado, ¿no? No, nada que ver. ¿No? No, nada que ver. Son güeyes, son héroes que eran así como que nadie los conoce, nunca los conocieron. Combatían el crimen de manera subterfugia. La palabra de la semana es subterfugio, búsquenla. Y obviamente era como el Melrose Place de los superhéroes. Ese güey quiere con esta, pero este ya se acostó con aquella, y ese güey nadie lo pela, y nunca falta un güey como yo, odio a todos, muéranse, ojalá y les dé gonorrea y le pongan la penicilina, no sirva, perros. Esos eran los Young Heroes in Love. Pero no nada que ver con los Young Justice ni nada así por el estilo. Y bueno, de esa manera nos vamos a un corte, nos vamos con el chat. Mi Common People, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes. No te cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como es ese estúpido planeta, ese maldito programa. Vamos y venimos. Batman and Robin. Wonder Woman.

el único podcast de superhéroes. It's not an S. In my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Y bueno, ya estamos de regreso, sigue siendo Estripando, el único podcast sobre superhéroes, no te cuento, el único podcast políticamente incorrecto, que vamos a hacer ese estúpido planeta, este maldito programa. Seguimos siendo cuatro de los cinco miembros de a veces tres que siempre estamos, y en esta ocasión solo será uno a partir de ese momento. Nada. Y porque ustedes lo pidieron, ah, claro que sí, porque yo no he visto a ni madre, güey, pero te voy a estar interrumpiendo para que veas que se siente, cabrón. Pues yo llevo cuatro nada más, pero... No importa, no, gusto. Mira, aquí es donde empieza lo importante. Durante el bloque y medio y Behind the Mix... Estuvo interrumpiendo. Sí, diabólico. Y ahora que le toca hablar, va a decir, no, sí está muy buena. Y ya no va a decir nada más, güey. Ese es el secreto. Que se lo lleve el diablo. Ese es el secreto. No, y obviamente porque nuestro productor ejecutivo, el mismísimo Super Rodrigo Díaz, desde el Hall of Justice, lo pidió. Y lo que los demás opinen, no me importa. Ajá. O sea, los demás que no sean Patreons, no me importa. Porque si fueran Patreons, tendrían... ¿Por qué Patreons? Tendrían voz y en algunas ocasiones voto. Un patrón. Exactamente. Mi carnalito Zico nos va a dar un breviario de los cuatro primeros episodios. Obviamente vamos a convivir con él en algunos momentos para reírnos, burlarnos e interrumpirlo. O sea, turning the tables. Ajá. Cuéntanos de Daredevil, porque así nos lo pidió nuestro productor ejecutivo. Y tú eres, honestamente, el único que la ha visto. Y ahorita hay algo que me gusta. No sé si para este bloque o el siguiente me gustaría comentar al respecto de todas las series en general. Marvel, CW, whatever in the morning. Yo he leído, me voy a ver buena onda y te voy a dar así como que el intro, carnal. He leído que todo mundo le está libando durísimo a la tercera temporada de Daredevil. Obviamente en el Inter ya nos enteramos que Netflix dijo a Mingar su chadre el negro y a Mingar su chadre el güero. O sea, no hay, no more Iron Fist, no more Luke Cage. Porque están analizando qué onda con Jessica Jones. Eso fue esa ya, y que la pele. No, pero bueno, curiosamente Jessica Jones tiene más audiencia que todos, ¿eh? Sí, pero vienen, si ya audiencia, no... Audiencia, quién sabe, pero tiene buena fe de la crítica. No, y aparte le ha ido muy bien, o sea... ¿Con quién, güey? ¿Con quién? Nunca te da los números, por eso no, es pero te renuevan, ¿no? Y según yo, Jessica Jones sí tenía renovada la tercera serie. La cuestión, mira, Daredevil es el único que probablemente se vaya hasta la quinta temporada. Jessica Jones, según yo, es la que sigue. Porque recordemos que alguien que también tenía excelente crítica fue Luke Cage con la primera temporada. Y la segunda también tuvo buena crítica. Y le dieron fallo porque no tenía ratings. Es que el tema, sí, es correcto. Mira, honestamente, siempre lo hemos dicho. O sea, si va a serie de negros, pues, que la vean. Aunque es lo que pide, ¿no, güey? O sea, honestamente. No, ya. Y sus gráficos demostraban que eran malos blancos los que la veían. El problema es que Luke Cage, en la segunda temporada, ahora sí que hizo el blackwashing del Bronx. Jessica Jones está porque te puso el Bronx. La tercera. No sé, ya. Es la que sigue, no dije cuándo. Yo dije que el bloque era de mi carnal, entonces el comentario lo sigue. No. Sí, bueno. No lo oí lo que estabas diciendo, pero bueno. Pues entonces, lo que hace Blue Cage, hace el blackwashing. ¿Por qué? Porque el Bronx lo hace absolutamente de negros. Parece que la única raza que vive en el Bronx, ¿o es Harlem? ¿Es de dónde es? Es de Harlem. Parece que Harlem es exclusivamente, es así como que la muralla negra. No la miré ya. La muralla negra. Y es puro negro el que vive en Harlem. No, y el tío Gambi. No, ese es en Black Lightning. Ah, sí, cierto, me equivoqué. Pero el otro güey. Y es otro pueblo. Pero el otro güey. ¿Cuál otro güey? ¿De qué hablas? Puta attention. Sí, no, puta attention. Sí, no, exacto, puta attention. ¿No? No, Shades no es negro, es latino, güey. Sí, pero es así el colado, es así como que... Tú sí, bueno, eres... Pues, literal, él sí se lo traen de otro lado. Sí, no importa. Claro. De hecho, sí. Entonces, el problema es que aplicaron el blackwashing. Y eso a mucha gente, inclusive a los negros. Tampoco lo sea porque es, güey, lo que queremos es que vean que sí podemos convivir con otra gente sin asaltarla y matarla. Ahí nadie les creyó. Decían, es cierto, no mientan. Pero los ratings bajaron. Con todo y que... lo que comentábamos en su momento. Es normal. Es buena, pero es Lucas Cage. Luke Cage, el musical. Pero también otro de los grandes problemas es que los personajes secundarios eran más interesantes que el principal. Y no actuaba tanto, güey. O sea, son mejores actores el resto. No estamos diciendo que sea malo. No, tiene unos extraordinarios. El problema es que los actores de soporte son mejores que este güey. Pero en general lo que pasa, o sea, digo, y muy malos puedes analizar, en Daredevil es mucho mejor actuar de Donofrio que todos. Bueno, pero es el villano. El villano, güey. El villano siempre debe ser mejor actor y más prominente que el superhéroe. Y precisamente para que el héroe tenga que poner a la altura. Pero es precisamente lo que pasó también en el caso del Iron Fist, en este caso, porque era la cuestión de que los personajes secundarios, la gente quería ver más al sidekick o a la personaje complementaria, igual que acá, que al principal. En Daredevil tú quieres ver a Daredevil cómo se da de madrazos con el Kingpin. A ver, correcto. Tienes a Colin Wink y tienes al Danny Rand insípido de Game of Thrones, del Game of Thrones. ¿Qué quieres ver? Colin Wink, que toda la vida está en pants sportwear, entalladito, nice, cute, chinoide, nice. Ajá. O al insípido del Game of Thrones, güey. Mira, a la hermana mala. Güey, Misty Knight. Misty Knight, que es una mega bebé. Aunque está mochita, ya no tiene un bracito. Pero, güey, está. Hay que ser no preguntaremos dónde lo perdió. Sí, pues porque lo pregúntale a Cage, güey. Pregúntale a Cage dónde lo guardó, cabrón. Coffee. Sí, sí, Black Coffee. Black Coffee, y eso que no toma acá. Ajá. Pero eso es a lo que voy. O sea, en estas series tú prefieres ver, inclusive era más interesante en Luke Cage ver a Black Mariah, a Shades, o en la primera temporada Cottonmouth, ajá. Que eran más, no sabías a quién echarle porras. Güey, Cottonmouth quiere, eran los polos opuestos, corríjame esto mal. Los dos querían proteger Harlem. Pero uno. Era muy parecido a la primera temporada de Daredevil. Claro. Pero es lo mismo enfoque. Sí. Pero acá la onda era de que, güey, los demás personajes con todo y su pinche acento jamaicano, que no venía ni al caso porque. We don't care, Jamaican, para no errarle. We don't care, man. Ajá, digo, terminaban siendo comercial de Baraymas. Honestamente. Ajá. Ese es el problema. Sin embargo, Daredevil, ahora sí, nuevamente estoy dando entrada, cabrón. Ajá, estoy dando pie para que hables. En Daredevil, personajes como la Night Nurse, donde se hicieron de ella desde Luke Cage. Luke Cage la mandaron a carajo. Te digo. Y te acuerdas que te dije porque que violencia el intrafamilia. Sí, güey, llegó Luke Cage todo histérico, así como puberto, a pegarle a la pared. Ay, porque soy bien rudo. Ay, ya me la cime. Ay, mamá. Y llega, ¿sabes qué? Correcto. Me voy a Cuba. Hoy salió que cubana la Rosario sí, Dawson. Sí, exactamente. ¿No? Bueno, la Night Nurse es cubana, es de origen cubano. Me voy con mi mamá a Cuba. Ajá. Voy a hacer santería y regreso. No, voy a hacer Fast and the Furious, una madre así por el estilo, güey. Y no te quiero ver. Y como dijimos, el único que sigue saliendo en todas las series es Turk. ¿Sí? Turk es el único que sale. Cuando terminé de ver la que no había terminado de ver, sí salió Turk de Armed Dealer. Sí, sí, sí. Este Punisher aparece. Es en todo, güey. En todo. El único personaje que ha sido constante en todas es Turk. Ajá. Es el punto, siempre lo madrean, lo mandan al tambo, lo sacan del tambo, etc. Pero ajá. Turk es el. Tuvo mejor contrato que Samuel L. Jackson en los Avengers, ¿eh? Él sí aparece en todos los Avengers. Es correcto, es sí, correcto. Sí. Pero bueno, ¿qué es lo interesante de la tercera temporada, a diferencia de las dos previas de Daredevil? Yo creo que aquí, al contrario de, por ejemplo, Jessica Jones tiene una historia muy convoluta, muy violenta, muy de ella, pero que no evoluciona, lo que le pasa en la segunda temporada. Y se va todo tendiendo hacia la hermana, que es un gran error, a mi gusto, hacia Hellcat. En Luke Cage, como dices, tenemos mucho la influencia del gueto, uh-huh. Ese es el chiste. Muy buenos villanos, o sea, la verdad han sido muy bien fundamentados los villanos. Los mejores de Netflix. Y a mi gusto se queda en un momento anticlimático, si no lo sigue, el hecho cuando él se queda como parte del problema, si te das cuenta, él se sienta en el trono como el nuevo rey de Harlem. Pero. Y era de porcelana. Exactamente. El problema de todo lo tiene un pinche director. Lo tiene un director que ha orinado lo que le ha tocado. Que ha sido la temporada primera de Iron Fist. Y es el que hizo la de Inhumans. Entonces ese güey tiene el don de mandar todo a la goma. Manitas del hombre. Manitas de estómago, güey. Yo tengo que agarrarlas a caca. Es correcto. O sea, es impresionante. Entonces, nunca supieron darle el enfoque y es una tristeza porque tienen gran historia y no pudieron hacerlo con Iron Fist. Empezaron a poner muy sutilmente todo lo de las siete ciudades, todo esto, y nunca aterrizaron nada. Se quedaron en historias de Kung Fu. Pero sí hubo una evolución chida en la segunda temporada. Y el actor, sí. O sea, se vio que ahora sí puede que, güey, en serio, necesitas como 20 días en las rutinas de pelea, güey. No es de que, ay, sí, pónganme el video, güey, pónganme el tutorial de Yuya y ya la armé. Mira, voy a entrenar Zumba y de ahí a grabar esto. Sí, güey, sí. Fíjate que a mí las cancelaciones tan abruptas, tan rápidas de las series de Netflix, y el hecho que haya posteado la palma y el puño juntos, me dan a entender que van a ser de las dos una, que sería Heroes for Hire. A mí, si me preguntas, se me hace creer que Disney y Netflix están curando en salud, y es, no me voy a comprometer con otra cosa para que llegue eventualmente Disney y me quite esto, o pero negociemos. Eso de eventualmente es eventualmente, ¿no? O sea, todavía no, güey, eventualmente pensé que era ipso facto. No, pero hay una cuestión, para todo eso el derecho de personajes lo sigue teniendo Netflix. Exacto. Recordemos un pequeño detalle que se dio, creo que la semana pasada, con el reporte de ganancias de Netflix. De entrada ellos dijeron, ¿sabes qué? Van a aplicar la Amazon de, no, yo no tengo ganancias, ¿por qué? Porque lo voy a invertir, y pidieron un megapréstamo de más de 20 mil millones de dólares, si no me falla la memoria, para producir series. Lo que hicieron fue, estas dos, si no me está dando lo que necesito, un episodio. Puede ser eso, y aparte, un episodio de The Crown te cuesta alrededor de 10 millones de dólares. Madre loquera. Estos son más baratos en el sentido de la producción. Bastante más. Sí, yo creo que deben ser como de 3 millones, 4 millones, estamos especulando. Pero sin embargo, es lo que no me es tan redituable. Tengo que enfocarme, aparte, no solo a Estados Unidos, a todo el mercado en general. Que es lo que pasó, por ejemplo, fue la falla de la plataforma Warner cuando sale. Okay. En el momento de, sí, mi mercado es muy local, es muy CW, muy esto. ¿Cuál plataforma de Warner? Porque la plataforma de DC Universe. Ajá, por eso se fue a Netflix. O sea, porque no tiene el alcance global. Pero es que esa es otra pregunta, porque es otra de las grandes noticias que va a ser mejor discutirlo después, pero la versión rápida es, AT&T y Warner, ahora que ya ha avanzado más precisamente el acuerdo con esto, va a lanzar una plataforma unificada en la cual está tanto lo de DC Universe como lo de CW, que ya dijeron que sí entra, como lo de HBO, que también ya dijeron que ya sí entra. Que siempre lo habían tenido, nada más no los habían unido. Exactamente, dentro de un solo bloque. Siguen viendo cómo carajos lo hacen para que no sea tan, no les fracase tanto. Sin embargo, llama la atención que la distribución internacional, y es lo que tú mencionas, pues hagámoslo con los que ya la tienen. Es que es lógico, o sea, si no tenemos la plataforma, no podemos desaprovechar el boom que vamos a tener. Ese boom te da una proyección internacional, cosa que quedaría muy local. Y quieras que no, o sea, hasta en las películas, y que sabemos que no llega el revenue, o sea, las ganancias con tal, completas, porque están castigadas por ciertos impuestos y todo esto, en su momento sí buscas esa proyección, o sea, porque las grandes macroproducciones de héroes, sabemos que un 65 al 70% viene del mercado internacional contra un 30% más o menos del nacional. Esa es más o menos la composición de los grandes blockbusters. Ahora bien, y antes de que retomemos lo de Daredevil, que tiene que ser este bloque, sería interesante ver precisamente el manejo que es, lo que antes era la sindicalización, ahora es Netflix. Exactamente. Y todo esto, esas son las proyecciones chaquetas que nos gusta platicar. Curiosamente, lo que me estás diciendo que viene, lo que hace, para salirse de la tangente, no hablar de Daredevil. No, Rodrigo. Y estar dando lata en el siguiente bloque. No. Te voy a editar, cabrón. Si en el siguiente. Medito solo, güey. De hecho, este es el bloque 3. Este es el bloque 3. No, medito solo. Te voy a mandar por en Dropbox el audio. Que si no sale el programa esta semana, es culpa de Zico, güey. Ay, el Wookiee será, güey. Sí. Lo mando por Dropbox. La última vez que ustedes grabaron, terminé editándolo yo. Curiosamente. Daredevil. Nada más quiero el complementario de esto. Lo que estás diciendo es que va a pasar lo que parece que viene, ¿no? O sea, esto que estás diciendo es agarrar inclusive cadenas pequeñas que están viendo por hacer streaming, que probablemente no vayan a tener un gran éxito. Es que recordemos, Warner concretamente tronó Filmstruck y tronó un estudio que hacía producciones pequeñas e independientes de cine de arte, llamémosle así. Cine pobre. Sí, pero gringo, de pobre gringo, de redneck. Uh-huh. Literalmente las mató, porque va a ser la onda, ¿sabes qué? Enfoquémonos en este caso en la plataforma y tenemos un chingo de catálogo. El cine pobre, redneck, no es el porno, güey. No, tiene mejor producción. Sí, es el porno, güey. Pero bueno. Sí, ok, buen punto, buen punto. Sí, sí, sí. Buen punto. No sé cuál veas tú. Pero todo eso viene a que dentro de poco varios pequeños servicios de streaming que no tengan la capacidad de producir tanto se unirán en uno más grande y volverán las teles de cable, güey. Ya pasó eso con Hulu y no les pegó. Ahora bien, tenemos un caso aquí. Hulu se adelantó mucho, ¿no? Porque eran cuatro televisoras y vas a terminar siendo la mayor porcentaje de Disney actualmente con la adquisición de Fox. Ahora bien, en México, curiosamente, estamos en el futuro porque eso ya pasó con Blim. Vio que no la hizo y se asoció con Amazon para no tener su propio canal. Daredevil. Pero bueno, ahora sí. Daredevil, temporada... Está chida. Está poca madre, véanla. No, no es cierto, mi Rodrigo. Mira, fíjate. Gente, Rodrigo, en una semana, en cuatro programas, no te quiero volver a ver aquí. Tiene aspectos muy cañones que no sabes si te están presentando una especie de Fall from Grace, tal cual. Porque el primer capítulo empieza cuando sale de un derrumbe. Y si se acuerdan, en uno de los, después de Nuke y todo esto en Fall from Grace, pasa eso. Sí. Entonces, no sé, Fall from Grace, sí. Born Again. Discúlpame, Born Again. Fall from Grace es donde llega. Born Again. Que es básicamente lo que hicieron en la película de Batafleck. Sí, no, de no. Que, ya descubrimos Born Again. Discúlpenme. Born Again es después de Fall from Grace. Ahí es donde salen los Nukes, ¿no? Bueno, el renacimiento, así que el resurgimiento de Daredevil como superhéroe y que le vale madre si alguien sabe su identidad secreta o no. Pero porque ya la sabía Fisk, ¿no? Ajá, también. Sí, ese es el Born Again. Entonces, te da ese tinte, matiz, en el cual sale, al parecer revive Elektra, o sea, sabes que está por ahí, nunca la ves, sale madreadísimo y tal cual sale a rehabilitarse y cae con el padre, que no me acuerdo del nombre, que ha salido constantemente. ¿El padre Carras? El padre Carras, efectivamente. Él siempre le invitaba a confesarse. Es correcto. Pero no importa dónde te lleve, para ti todo es lo oscurito. Pero el chiste de todo esto es que cae con su madre, tal cual. Si no saben quién es su madre, es la Sister Maggie, como tal, la hermana Maggie. También concepto de Frank Miller. Todo esto... Ella sale la primera vez en Fall from Grace. Efectivamente, efectivamente. Bueno, un par de números antes porque la presentan así como que... Y de hecho retoma este concepto, si te acuerdas muy bien, el ron de Kevin Smith. En el primer arco cuando muere el personaje, ¿te acuerdas quién muere en el primer arco de Kevin Smith? No, con Misterio. Me acuerdo que es Kevin Smith. Karen Page. Superhéroe B con... villano clase C y porque... Sí, pero de un superhéroe. Acéptense como son. Exactamente, pero es la muerte de Karen Page en su ¿después momento. ¿Después del grapazo? Sí, sí, claro, el grapazo es el que detona todo el Born Again. Entonces, bueno, vemos todo ese contexto en el cual vemos la redención. Yo insisto, y se los comenté la semana pasada, que lo padre de esto es que es un superhéroe que sí revisita su ética religiosa, de cierta manera. Está peleada con la religión, pero sabe que no puede huir de ella. Porque, una de dos, está ligado por su madre sin saberlo. Es irlandés. Y pelirrojo. Eso es un hecho. Eso es basic fact como tal. El irlandés te da todo este tono del raggy, del tal cual, del raggy boy, que estuvo en el orfanato cuando muere su padre, y fue cuidado por Sister Maggie. Todo eso es el primer capítulo. Lo más padre es que vemos que queda ciego literalmente porque pierde el oído. Entonces... ¡Cállate los ojos! Tal cual, se está jodido. Y vemos la rehabilitación. Todo el primer episodio parece que viste, te juro, tres episodios, o sea, una película de lo bien hecha y construida que está. Es un episodio muy sólido en el que vemos, digamos... el recuperar las ganas de vivir de Matt Murdock. De ya no soy Daredevil, no soy nada. Y la misma Sister Maggie le dice: güey, no puedes huir de quién eres. Sal y enfréntate al mundo. Maldito ciego. Y entonces, inútil, tal cual. Inválido. Empieza a salir, le pone unas madrizas como siempre. Cosa que me encanta de esta serie, que está súper bien cuidada. Tiene los nudillos madreados todo el tiempo. Tiene siempre cicatrices. Son detalles que cuidan de capítulo a capítulo. Lo cual hace una serie muy bien cuidada. Eso está muy fregón. Vemos en ese momento a Wilson Fisk en la cárcel, el cual arregla todo, porque aparece ya como el niño buleado en la cárcel. Lo quieren matar los, todas las pandillas, nadie lo quiere. Y hay un personaje, como político mexicano, que se está convirtiendo en interesante, que es Nadim. Así como el Apu de la serie. Lo van a poner, lo van a cancelar. Ya, ya, lo van a cancelar. Bailó, por eso yo creo que sí lo matan, güey. No lo he visto, pero ahí me dices, Rodrigo. Que te diga, pues si para eso estás tú para decirle a él, güey. No, pero pues es que él sí ya acabó la serie, güey. Mejor ponte al corriente, carnal. Ay, como me pongo corriente. No, más. Solito puedes. Entonces, lo más curioso es que vamos viendo cómo Fisk parece víctima. Pero Fisk nunca va a ser una víctima, y eso te queda claro. La última vez que fue víctima fue con su papá, y terminó matando al papá. Es correcto, y ¿sabes qué es la analogía que te... ¿dónde aparece por primera vez? Frente a un muro blanco, que es el mejor capítulo que hemos visto definitivamente de cualquier serie de Netflix de Marvel. O sea, así de sencillo ese capítulo del muro blanco. Qué bueno que era un brutal. Muro y no, sí, con su pintura. Y no la parte de arriba del cuarto, güey. Entonces vemos a un Fisk frágil buscando a Vanessa. Que eso, ¿qué? Es el único. Perdón. ¿Qué? ¿No lo prefieren? No. ¿No prefieren la pared? No. Mira. ¿Quieren otro? Te ¿o qué? Voy a decir algo. Ya llevaba tanto tiempo ahí que ya hasta el techo era blanco. Yo no lo dije. Por si no me entendieron a mí, mi carnal es más explícito. Okay. Por eso esto tiene. Por eso no fue tirol, se contuvo. Se contuvo y no anduvo tiroleando banda, güey. Sí, imagínate. Pero bueno, vemos esta analogía al Wilson Fisk frágil, ese que vemos en la primera temporada, y vuelve a ser tan poderoso ese personaje. Vemos a personajes de apoyo. ¿Por qué es tan buena? Porque tiene personajes de apoyo que son realmente fundamentales, no son de apoyo, son personajes primarios. Vemos un Foggy Nelson que, a pesar de ser siempre aparecer como el pelele o el comparsa de Matt Murdock, el que parece que no puede hacer nada, de hecho es una muy exitoso, ya sabemos, con la abogada que sale en Jessica Jones, exactamente, de hecho ya tiene su nombre en la firma, pero él está insatisfecho porque extraña a su compañero, ¿no? Lo más curioso es que Matt Murdock los engañó que está muerto ante la sociedad, tal cual. ¿Ahora va a ser Mike? Yo no lo dudes, no lo he visto. El hermano gemelo, güey. Igual y es la salida que va a tener contra la policía, porque también está buscándolo. ¿Cuál era la diferencia entre Matt Murdock y Mike Murdock? Los lentes. Mike se veía. Ajá, sí. Los lentes. De hecho, así. La corbata. No. Y es una clara analogía, si lo mencionan o no, que no lo he visto. Llega un momento que se infiltra en la cárcel para ver qué pasó, porque para ver Fisk qué pasó. Empieza a entregar a los albaneses, a la mafia albanesa. Y entonces convence al FBI de que es una persona necesaria. Sufre un atentado en la cárcel y lo sacan. Y entonces ya está en una casa de protección. Sabemos que el único sentimiento real que mueve a Fisk detrás de todo esto, y el único que puede tener confianza, es Vanessa. Ese es su único punto frágil. Tiene una frase muy buena que en un momento dice: la única cárcel de la que no puedes huir es el amor. Es una canción de los Bukis. Sí, pero dicho por... Pero recuerda, ahí es perfecto. Y tú lo verás. Tu sí, cárcel, ¿no? Sí, pero bueno, no, si pendejo no es el joven, el Buki. El Buki. Entonces, todo esto es un contexto muy interesante en el cual vemos a cualquiera que sepamos quién es o cuál es el apellido. Hay un agente del FBI que tratan de asesinar a Wilson Fisk en el traslado. Y el que viene a salvarlo por un momento dices: no manches, va a salir el Punisher, se está echando a todos. Y ves que es un agente del FBI y se apellida Poindexter. Bullseye. Entonces está interesantísimo porque es un cuate que lo están manejando como acosador, que tiene problemas con este servicio, ¿cómo dices? Internos. Asuntos internos. Asuntos internos, Internal Affairs, efectivamente. Y vemos que está en la línea fina de ser un vigilante abusivo. él usa, de hecho tiene chance. Porque vamos a ver quién tiene la razón. No, llegan 12, no, llega un momento que le dicen de los cuates que cuando se echa a todos quedan 2 después de la balacera y dicen nos rendimos. Este güey los aniquila. Ya le vale mal. Directo a la frente. En ese momento dices, ya sé quién es este güey. Entonces ves la dicotomía del FBI muy bien planteada desde el personaje intrascendente que parece Nadine en este momento, que es aquel que es un hombre de familia que no ha podido ascender en la escala del FBI porque tiene problemas económicos, deben sus tarjetas. Entonces, ¿Mexicano? No, inmigrante, carnalito. Inmigrante. No, mexicano promedio, le debe a todas las tarjetas. Es correcto. Pero eso lo hace. Y lo más curioso que te manejan, que no puede ascender por eso, porque es una persona no estable, no esto, y no es sujeta a promoción por todos esos problemas que tiene. Y entonces busca la manera de sobresalir. ¿Aplica restricciones? Y curiosamente, es el punto débil o el punto fuerte del que Fisk agarra, y es tanto para Fisk el modo de salir como para Nadim el modo de ascender. Entonces está bastante interesante. Conste que nada, le estoy practicando más o menos esquemáticamente, sin tratar de spoilear. Imagínate, güey. 4 capítulos, ¿eh? Y eso pasa en los primeros 30 minutos. Medio capítulo, güey. Lo más curioso es que esta serie sí viene de 13 capítulos, no de 10 como se habían manejado en los anteriores formatos, como el de Iron Fist. Este sí viene de 13, pero hasta ahorita no ha tenido desperdicio en los 4 que he visto. No, ningún momento de desperdicio, viene por ahí del 7. El 8 o el 9 ya salió la escena del corredor, y yo creo que es la mejor escena de corredor, no tanto en combate, mejor justificada. Él entra a la cárcel, Matt Murdock, y es sujeto de que lo tratan de asesinar dentro de la cárcel, después de que busca la conexión para tirar a Wilson Fisk. Y se ve que Wilson Fisk sigue manejando todo, a pesar de todo. Y entonces... ¿Sigue queriendo? No, a sí. A pesar de todo. Y a pesar de todo. Sí. Entonces, tal cual, es la fuga por los pasillos de la escena del corredor, pero peleando contra 2-3, no contra 200. Y entonces está muy bien construida y muy bien justificada la escena del pasillo. Con todo eso, carnal, no me has resuelto la duda. ¿Qué pasó? ¿Quiénes son todos ellos? No, ¿Por qué le iban tanto a Daredevil? Por lo mismo que te estoy diciendo. Ya te platiqué que tiene mucho interés. O sea, tiene un desarrollo. Estamos viendo por qué se va a convertir Bullseye en Bullseye. Uh-huh. Estamos viendo una gente que a nadie le interesaba. Lo presentaron en un minuto y en 4 capítulos lo han hecho interesante, que es Nadim. Uh-huh. Estamos hablando que Foggy Nelson, a pesar de ser un llorón y todo, llega un momento en que cuando se enteran que sale Fizz de la cárcel, tanto Karen Page como Foggy Nelson buscan su propia lucha, no la buscan dependiendo de Daredevil, sino que atacan por cada lado, y vemos que son personajes realmente principales de la serie. O sea, Foggy Nelson llega un momento que dice, ya se hartaron el FBI y todo, han matado agentes, y a pesar de todo, me postulo en lugar del pelele este que está postulado para District Attorney de la ciudad. Entonces dices, ah, güey, o sea, ves un crecimiento de Foggy muy interesante. Karen Page, sabemos que sí. Todavía no. Ah, qué bueno. Ajá. Todavía no, y espero que no lo manejen. ¿Quién sabe? Pero Karen Page sabemos que tiene un pasado muy oscuro con su familia. No sigue siendo válido como tal. O sea, ella sigue siendo la que se identifica con las víctimas. Ella es una periodista. Ella está buscando la historia, pero está buscando cómo agredir a Fisk desde el lado de la prensa. Entonces está buscando conectes. Entonces cada quien hace su lucha frontal, y sin ser un equipo formado directamente, porque los evade al más puro estilo Batman de ¡hoy no quiero la Bat Family! ¡No quiero que se involucren! ¡No quiero dañarlos! El mismo estilo Batman Rojo dice, hagamos eso, pero de todos modos cada uno es su propio héroe a su punto de vista y a donde pueda. Ok, entonces todos crecen. Todos crecen. Menos Daredevil. No, Daredevil está muy interesante porque Daredevil se tiene que sobreponer. Ese está quitando la... ¿Máscara? Por lo que está contando se está quitando la depresión

Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Bueno, estamos de regreso, sigue siendo Stripando, el único podcast sobre superhéroes y tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto como decir ese estúpido planeta y se llama el programa. Y seguimos con el breviario cultural de Daredevil. Programa leguleyo. Si es leguleyo, tiene que ser Daredevil. Sí, again, sí, no, así tal cual. Entonces, leguleyo again, es la versión. Comentaba DC antes del bloque, Karen Page entonces es la Ben Urich de la serie de Netflix. Ese papel, ¿no? Y el peso de personaje. Es correcto. Recordemos que, quieras que no, Karen Page surgió de la pluma de Stan Lee y en una época en donde inclusive su esposa, ¿no? No su esposa. Pero había, ¿cómo se llamaba esta niña la que servía de secretaria para todos y que se llevaba muy bien el bullpen? Es el facsímil. Pero era una mujer de esos tiempos que sabía su lugar. Cállate, toma la minuta y vete por los saludos. Es correcto, pero esa sí era por chamba. Efectivamente. No, porque salió su lugar, güey. Karen Page, si te das cuenta, llegó como secretaria, se presenta como secretaria de los dos, y ella ha crecido, dura como secretaria 3 minutos, porque después casi asociada, después que vemos que también es capaz de jalar el gatillo, es otro de los mejores capítulos que hemos visto en Daredevil. ¿Mejor que Sabrina? Ah, no, perdón. No. Es otro gatillo. No, ese pussy no se toca. Todavía es ilegal. El diablo así lo demanda. Sí. No puedes todavía. Con todo que lo intentan, pero... No. Entonces, como dice muy bien Dan, ella se ha convertido en una especie de Urich, porque a pesar de que está el editor como tal, el editor hace las funciones como una especie de James, de Jonah Jameson, sin ser este huraño. Más bien regañón. Como de Robbie, ¿no? De Robbie Robertson, más bien, ¿no? O sea, si hay una línea editorial y es de investigación. Sí, tienes toda la razón, como un Robbie, es negro, un Perry. ¿Nadie lo pela? Un Perry White. Y no exige fotos del hombre araña. Y Karen Page, sabemos que sí es una mujer de principios, una mujer que inclusive le dice, no puedo usar tu nombre porque vas a afectar al diario y se sabe que tú tienes una pugna contra Fisk. Le dice, a mí me vale madre el crédito, dáselo a este güey. Que lo maten a él, pero, nada menos, pero yo quiero escribir de esto y no me lo vas a impedir. Entonces vemos que es... Hace lo que tiene aparte que hacer. Gandaya, mendiga vieja, que no, que se lo chinguen. Sí, sabe dale, perfectamente no, lo que puede. Sí, sí, sí, sí. Si trabajaba con abogado, a mí no me sí, ¿verdad? Guardaré silencio en lo que me conviene. Sí, bueno, sí, que el crédito sí, que maten este. ¿Cuándo no tienes familia? Uy, que si tienes, que mal pedo. Saca seguro de vida, te conviene. Sí, sí, sí. Yo que tú, ¿quieres proteger a tu familia? Octubre mes del testamento, nomás te lo menciono. Exactamente, dicen que sale barato este mes, güey. Mira, y tanto puede ser un Mike la salida de Daredevil. A mí llámenme Mike. Te voy a decir por qué, carnalito. Hay una escena en que llega Nadine con el FBI, no sabemos por qué llega, a casa de Matt Murdock, tal cual, y encuentran tirado el traje en una portada muy famosa que está, y los lentes arriba. Sí, cuando entra a la cárcel, que era lo que les comentaba de la escena del pasillo, que estuvo poca madre y todo esto del relajo, va sin lentes y simula que es en ese momento. No usan el truco barato de Mike, sino que agarra la placa y va, se reúne con Foggy Nelson Nados para carterearlo, literalmente, y quitarle la charola de abogado. Se presenta con la charola de Foggy. Otro nada menso. ¿Qué fue Foggy Nelson? Mátenlo a él, a mí, ¿qué? Y bien, por eso se le aparece como... Si la es el diablo ese güey, Susanita, Vivianita, es el diablo. Lo más curioso es que se le aparece todo el tiempo la versión de Ángel Guardián, de cierta manera, o Diablo Guardián, haciendo Javier Velasco. Alegoría, no, porque tal serie de Kevin Smith. A la de Kevin Smith, Garden Devil Guardian. Exactamente. Garden Devil. Diablo de la Guardia. ¿Sí? Ajá. Exactamente. Entonces está Wilson Fisk. Lo más padre que me gusta que manejaron es que vemos a Wilson Fisk. ¿Cómo diríamos? Con un filtro para que no se vea bien, no se ve nítido. Okay. Y lo entiendes, porque no lo conoce, como no lo ha visto jamás. No le ha llovido encima. Con los ojos sabe cómo es físicamente, sabe cómo es esto, pero jamás lo ve volumétricamente. Sí. Exactamente, entonces se le ven los rasgos, pero no se ve definido. No le ha llovido encima, güey. Recordemos que Electra en la movie, así le ¿qué? Deja que te llueva encima, reina, para que te pueda ver bien. Pues no sé, pero sí lo hizo, se casó con ella. Sí, y ahora ya lo tiene encerrado. Lo mandó a intervenir, güey. Sí. ¿Qué hora le encierres? No, este por perro, hijo. No que eras ciego, maldito. Pronuncia bien, perro, no. Pedo. No, que dijo que no estás viendo, güey, estás viendo y no ves, güey, cómo te pones, güey. Entonces, todo esto que le estoy platicando son 4 capítulos nada más. Imagínate, güey, si fuera la serie, 3 programas y medio, cabrón. Está demasiado. Ojo, con esto nos ahorramos la recomendación del cómic de Zico. Váyanlo aprendiendo, güey. Está bien. Váyanlo aprendiendo. Lo asumiré. Después viene la de Star Wars y nos ahorramos la del Boogie. Pero esto lo está haciendo una serie con, de veras, capítulos muy sólidos, muy bien construidos y muy bien narrados. Uh-huh. Daredevil siempre ha sido la serie más sólida de quizás de Netflix, baja un poquito, pero insisto. O sea, no, porque fíjate, en la segunda temporada es la de acción. Sí, pero acción sin límites. Deriva un poco, nuevamente pierde. Es la del hospital, ¿no? En la segunda es la del hospital. Es Punisher y Elektra. Entonces el problema es que se diluye un poco en las tramas de Punisher y Elektra. Y bajan. Es como Iron Man 2, es el trailer de Punisher y lo que viene de Electra. No tan pinche. Definitivamente, no tan pinche. Sí vemos una disminución de la intervención de los personajes de apoyo como Karen Page y Foggy. Pues porque tienes inclusive, a Punisher y a Electra, güey. Exactamente. Entonces ellos lo que pasa es que te quitan lo conocido. Ajá. Y te ponen Electra y el Punisher. Entonces tú estabas esperando un seguimiento a los personajes de la primera temporada. Y es de que no crecen. No, están en stand-by estos dos güeyes. Es correcto. Y necesitamos presentarte al Punisher porque le vamos a dar el serie. Y a Electra porque, pues mami, ese es incluyente. Pues, ese es el aspecto. Tiene que echar pelea. Mira, lo que acabo de ver es que lo que adoraste en la primera temporada de Daredevil se está repitiendo nuevamente en esta. O sea, ya no la veo, ya la vi en la primera. Vela, lo que he visto super vale la pena, la verdad, pinta muy fregón, ojalá y no se caiga, pero hasta el momento va muy bien llevada la historia, trae un plot, trae giros, o sea, lleva 2 giros muy interesantes. El hecho como va conduciendo y va manejando a todo mundo como títere Wilson Fisk es impresionante. Y eso es lo que lo como hace. Como la primera. Sí, exactamente. Pero eso también es uno de los grandes problemas, ¿no? Porque afortunadamente ahí, tanto con el cast como con el personaje, se dio una química genial. Sí. Pero sin embargo, y en la segunda temporada, oye, ya no lo usamos, pues mete ninjas, mete lo demás, y es cómo sustituyes una figura tan fuerte. Dentro del mito de Daredevil. Con personajes a los que les vas a dar una serie y los que eventualmente la fanaticada va a estar feliz de la vida. Todo lo que le tenga. No, o sea, básicamente, ¿sabes qué, güey? No, pero fue la parte mejor armada en cierto sentido en la segunda temporada. Ajá, sí. Y aparte te ayudó a presentar todo el conflicto con The Hand, que es para los Defenders. O sea, tenía una razón dentro del gran plan, no dentro del capítulo en particular. Ni la ejecución, ¿no? Probablemente. Pero esto es lo que lo hace muy interesante. Todo lo que te gustó, todo lo que le hemos alabado a Daredevil, que es la que construye el éxito de Netflix, de Marvel Netflix, lo vemos reflejado otra vez. Y eso es lo que lo hace muy interesante. Y un must para la gente que le gusta ese tipo de series. Que fíjate, ahorita que lo estás comentando y dejando un poco lo que es la cuestión netamente de Daredevil, porque ya te vi cansado. Ya estás de como que. Ya, güey, no tengo nada que decir, güey. Sí. Ya no tengo nada que decir hasta que alguien más hable y lo pueda interrumpir. Pero la cosa es. Pensando en la cuestión de, por ejemplo, las series de CW, ¿no? Que ya, por ejemplo, un Arrow que viene en la séptima temporada, un Flash que está en la quinta. Por una quinta malo. No, y aparte la niña Allen, West Allen está así como no mi reina. El, por ejemplo, Supergirl, que ya se volvió una exageración, pero así. Ya. Desde la segunda temporada. pero ya se volvió así como que esta Social Justice Warriors no le cayó bien la avenida la... No. No, no, no le cayó, no le cayó nada, le cayó de golpe. Sí. No, hubo fotos, ¿sabías? No, la onda de todo esto es que ya es netamente el foro Social Justice Warrior, Supergirl. Ya es netamente, ay, qué problema social, no estamos de acuerdo. Al presidente, ah, pues vamos a volver alienígena y vamos a un ese idiota. Ese es el problema que como... Ven, lo logré. El chiste era que alguien más hablara para que pudiera interrumpir. La onda, no, a lo que voy es todo esto. La, está, por ejemplo, insisto, la cantidad de temporadas, ¿no? Lo mismo en su momento hace 10 años, más, 12 años con Smallville. Que este, Amel y Welling ya dijeron así como que, ¿y nosotros para cuándo? Después de las fotos con Wesley John. John. Shift. Sí. ¿Ah? El Flash de los 90. El Flash de los 90, digo, que okay, no sé para cuándo y los fans patinándose, güey. Que las fotos que están sacando del crossover está la casa. La que granja, era la ¿no? granja de Clark Kent en Smallville. Eso está muy chido. Con todo esto, ahí de repente lo llegamos a comentar, güey, es que ya no veo Legends. Y se me había mencionado esa madre. ¿Por qué, güey? No me gusta. Oye, ¿por qué es Supergirl? Mucho más, es la serie con más mámines. Güey, está Rona Mitra, está Melissa Benoist, está Kyler Leigh. Está la que sale de Lina Luto. O sea, tiene el mámines, está en esa serie, güey. Y te da una hueva. Y dices, jota, qué hueva. No. Legend se desespera porque es una serie estúpida. Que no se toma en serio en ella misma y va para todos lados. Entonces, si un día te agarra de humor, pues voy a ver ese episodio, ¿no? Supergirl no, Supergirl es, güey, o sea, lighten up, pues, aligérenla tantito, güey, porque la transgénero no está mal. Creo que es la que menos hueva da, güey. Con todo el que diga así, yo soy transgénero, güey. O sea, gracias. ¿Ya salió? Ya sale desde el primer episodio. Pero en este sale así que, por cierto, yo soy la transgénero. Negro, te aviso. Así que dices, yo soy una minoría más minoría. Sí, soy más. Mi minoría es más minoría que la tuya, güey. Ajá. No se va a traer su gafet. Casi, güey, así. Pero la onda de todo eso es, ¿por qué ves una serie o por qué no ves una serie? Por ejemplo, estábamos comentando lo de que, güey, ¿ya viste Daredevil? No. ¿Por qué? No digo que sea una mala serie. Mala Jessica Jones, güey. Y esa sí, por error la vuelvo a ver. Mala Legends, y así como que... trae mámines, la veremos un rato. Pero regresó Constantine y le dieron en la madre a Constantine. ¿Sí? Sí. Sí le dieron en la madre a Constantine. Medio, en eso andan. Sí, van a poder. Créeme, Legends va a poder darle en la madre. Es que es un gran problema. Es que metieron la magia porque ya no... Ya no tenemos dónde, güey. Si no hay problema. No lo meten porque era un gran personaje. No. Que no era. Que lo era, por desgracia, sí lo era. Básicamente es cuando Hellblazer se pasó a Constantine para incluirlo en el universo DC. Ajá. Hicieron softcore. Ajá, exactamente. ¿Softcore? Soft también, core. Sí, también. Hay veces que sí. No, sí, porque de hecho sugiere un trío entre... Ya. También. Pero, digo, entonces... No sé, pero ya sé entre quiénes. Yo también lo hubiera propuesto. Está, por ejemplo, Riverdale, Creepydale, ¿no? Está The Chilling Adventures of Sabrina. Que si fueran Patreons hubieran visto, podrían ver el Behind the Mix. Pero curiosamente eso es la casa de producción de Berlanti concretamente ha logrado tener un manejo y una renovación en este aspecto porque cancelan una serie de zombies, hay zombie, pero sin embargo ya tenemos el aspecto creepy con Sabrina en cierto sentido. Sí. Y tenemos aunque no va para el canal. Exactamente, no, y no es de DC, es otra cuestión distinta también. Sí es de DC, pero no es de DC. Pero esto es por manejo de producción. Y curiosamente ahorita, con lo bien que está funcionando Titans, y en serio vean el tercer episodio. Está con madre. Ya con eso, necesitas ver a los Legends. Los Titans son los Titans, que por cierto, no sé si vieron el trailer del episodio 4 con la Doom Patrol. Así es como se llama la atención de la banda para ir a ver una serie, no con una negra con peluca de Anita la huerfanita. Que vi una entrevista. Estoy de acuerdo con Carito, no, hablando de pelucas. Dejen a Don Ranger en paz. Que tiene una mejor labor con las pelucas. Las pelucas de niñas indias son ilegales. Dejen a mi futura ex esposa Don Ranger en paz. Y a Batwoman también, güey. O sea. No, porque ahí sí entiendes que debe se ser más peluca. Que no, que la de Medusa, güey. No. No salgas con tus marveladas porque ni por error, carnal. Sí. No, acá está cortita y sabemos que así que debe verse fake. El traje debe ser así. El traje está chido. Pero sí parece halloweenesco, o sea, si lo hubieran hecho. Así en los cómics. Sí, es en los cómics. Sí, pero no se ve tan sintético y eso. No, bueno, no, pero perdón, güey, más pinche. Se ve, está tan pinche ni Newman's, güey, que hasta la tienen que rapar. No, así de honestamente, yo insisto, después de haber visto el efecto y ver el capítulo, fue una gran pendejada haberla rapado. Es que o sea, se el efecto estaba bien hecho. O sea, cuando agarra a Maximus y lo azota contra esto, está con madre, no sé, hasta cuando salía de pubertez, el estaba pelo chido. Fue de esta, le voy a quitar su pelo, le voy a quitar a Maximus. Vamos a volver débil. A Karnak lo voy a volver pendejo porque ya no sabe nada. O sea, al patas de cabre va a patear y no va a hacerle daño a nadie. Al patas de cabre ponlo tenis para que se amortigüe. Pues sí, güey. Mándalo a Sabrina. Tiene botas. ¿Hasta dónde? Las botas. Ah, en las orejas, carnalito. Hasta allá las botas, güey. Hasta en los hombros. Bueno, el punto de todo esto, y a lo que voy, es... hay muchas series, pero me dices, ah, ¿por qué no ves Arrow? Pues porque básicamente, y sí, sí es cierto, se vuelven series repetitivas. ¿Por qué? Porque la interacción entre los personajes de una serie, dices, güey, ya sé cómo va a reaccionar la estúpida de Felicity que termina desesperándote. Todo el Team Arrow Wildcat, la otra Black Canary, o sea, Dinah Drake, Mr. Terrific. O sea, llega un momento en el que te dan ganas de patearlos, güey. Así claro. Que entre los cinco no haces uno, cabrón. Sí, ajá. De hecho, Black Siren, que era el personaje que más criticábamos, bueno, la actriz que más criticábamos, que es Katie Cassidy, ya se llama, en la pobrecita. Regresa como Black Siren y dices, ah, está interesante. El villano, que es una de las muchas personalidades de Richard Dragon, Ricardo Díaz Jr. ¿No es el héroe de Richard Dragon? Es rica, el villano de la temporada pasada, es una de las múltiples personalidades, nada que ver. Pero es un guiño, es un geek candy. Dices, güey, maten, es así como el Purple Man, maten ya este pendejo. O sea, lo tienes ahí a la mano, mátalo, idiota. Dos viejas que no pudieron matarlo. Igual que Jessica Jones. Ves a Flash y como comentan, ay, es que Flash ya parece telenovela. Sí, Iris, ya maten a esta vieja, por amor de Dios, ¿no? A Harrison, ya callen este cabrón. Llegan momentos en los que mucha gente o alguna parte de la banda en algunas series se desespera y la deja de ver. Otra, por ejemplo, con Jessica Jones, con Luke Cage, con Daredevil, con Legend, todo lo que hemos dicho, ¿no? Titans todavía no, porque apenas van los tres primeros episodios de la primera temporada. Entonces te llaman la atención. De repente te pones a pensar, a ver, güey, yo llevo 7 temporadas de Arrow. Y me sigue gustando mucho Arrow. Daredevil, me gustó mucho la primera, pero no tengo esa extrema necesidad de buscar la serie. La voy a ver, porque yo soy completista, ¿no? No, pero, esa tiene. Pero ya no es. No, no tengo, güey. No me vas a obligar. Oblígame, perro. Ya es viejo lesbiano. Vegano, ¿no? Ya no es vegano, güey. Okay. Usted ya siéntese, viejo. Siéntese, señora. Sí, ya. Usted siéntese, señor. No, la onda de todo esto es que. O sea, puedes o no verla. Yo obviamente la voy a ver porque completista, güey, ¿no? Pero ya no es... O Karen Page, exactamente. Pero ya no, es el... Güey, me voy a aventar los 13 episodios de un... Ya no es esa necesidad. Por fortuna, Titans va semana con semana. Sabrina nada más, neta, porque béisbol y porque 18 entradas. Y dices, güey, me estoy quedando dormido. No manches, no aguanté. Y porque esto de regresar a la escuela no me está haciendo la vida más sencilla. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, dices, no, voy a administrar mejor mis series. Esta no la voy a ver ahorita, me aguanto, la voy a ver por partes, voy a ver 2 o 3 episodios. Sin embargo, Arrow no me la pierdo. ¿La quieres ver por partes? No, tú la quieres ver entera, güey. Tú te la sabías enteras en una noche, güey. No, 18 y entradas. No, no puedes. Vámonos, güey. Porque mi carnalito Rodrigo ya acabó. Pero no se la aventó una entera, güey. Tú eres goloso, goloso. Okay. Llevo 4 miserables capítulos, así que salió. Y se aventó más de media hora hablando de él, imagínate, güey. Pero bueno, a lo que voy es... Al final del día todas son series bien armadas, son series con buena aceptación de la banda y con buen público, si no ya las hubieran cancelado, inclusive la basura de Legends, que cada vez le quitan más episodios y la van a terminar haciendo de 10. Pero yo considero que es como en los cómics. Ay, ¿qué? ¿Estás comprando Action Comics y Superman? Sí. ¿Por qué? La neta, porque soy Bendis Beach desde hace mucho. A eso es a lo que voy. No, no, no, no esperaba yo acá la gran aceptación de por qué lo leo. No, no, no, no. ¿Por qué estamos leyendo Hawkman? Ah, pues porque está muy bueno. Y ¿quién? Porque es Venditti el que porque lo escribe. Es Venditti, güey. ¿Por qué compramos, bueno, tú y yo me quedé con tus cómics? ¿Por qué compraste durante tanto tiempo Green Lantern, güey? Green Lantern estaba poca madre porque hasta Jeff que se Jones, nos engolosinó, ¿no? Jeff Jones. Ah, porque Jeff Jones, güey. ¿Por qué seguimos con Batman? Aunque algunos números o algunas personas digan, ah, está muy lento. No me termina de convencer. Porque King está haciendo un gran trabajo. King, exactamente el ritmo que maneja King es el que vemos en el Inter del estilo. Es muy el estilo. O sea, aquí es donde van las comparaciones. Ya me acaba de despertar el interés de ver qué haría el Condor Devil. ¿Sería el Frank Miller de esta generación? Ay, bien, el Batman rojo. Exactamente. Sí, ya lo hizo así, él usa el revés. Y acuérdate muy bien, Frank Miller hizo antes grande a Daredevil que a Batman. Impresionante. Pero bueno, eso ya tú lo darás ganar. Pero bueno, a lo que voy es esto, que al final del día las series son como los cómics. Ajá. Aunque mucha banda no lo entienda o no lean los cómics y nada más se quedan con las series de televisión, al final del día es lo mismo. Es como, por ejemplo, Titans, ya que te desprendes del punto, hinche negra, ¿qué hace aquí? Y dices, ah, güey, sí es lo que yo quería que fuera, aunque de otro color. Ajá. No, déjate de lo del color. Se ve muy bien. Recordemos, básate en el contexto en el que está ocurriendo. Exactamente, o sea, vuélvete un poco objetivo y aprecia las cosas por lo que en realidad son. Ajá. Al final del día, tú vas a seguir viendo Daredevil en el momento en el que sale casi casi. Sí, ¿por qué? Sí, sí. Porque es un personaje de Marvel. No estoy criticando, no estoy diciendo que sea bueno o que sea malo. No, y de mis favoritos. Es de tus favoritos, güey. Sí. Sí, es una serie bien armada, pero ya es una cadencia y un ritmo de la serie al que tú estás acostumbrado. Estás familiarizado. Ya es algo inconsciente para ti. No estoy juzgando y no estoy diciendo que sea bueno o malo. Ah, porque hay gente a la que sigue gustando la basura de Legends. No digo nombres, creo que di todavía la ve. No sé si nos oiga todavía, pero hay gente que le gusta ver basura. Ajá. Sí, hay gente no que digas escucha... eso porque también puede escuchar basura. Sí, güey, madral, güey. Y luego celebran. Ay, ya tenemos un madral de basura acumulada. Son como esos programas de acumuladores compulsivos, güey. Ah, mira cuánta basura tengo, pero la voy a celebrar. Bueno, el punto de todo esto no sé, es Rick, que... parece falso. Ah, no, ese es otro. Ese es otro, perdón. Ya hablaron del nazi y el neonazi. También tengo unas antorchas sticky para venderles. Es el nazi y el austríaco. Bueno, el otro nazi, güey, sí. Pero bueno, el punto entonces es que al final del día, insisto, te vas a quedar con la serie que al final del día represente algo familiar, algo que pueda ser bueno o malo. Jessica Jones, Legends of Tomorrow. Ajá. Pero al final del día es lo que tú quieres ver, es los personajes que quieres ver. Lo podrá dirigir, Legends lo podrá dirigir quien se te dé la gana. No, lo va a hacer bueno. Jessica Jones lo va a poder dirigir y escribir quien quieras. No, lo va a hacer bueno. Daredevil lo va a poder escribir o dirigir quien quieras. Hay que ser sincero. A ver, Jolón. Daredevil lo va a poder escribir o dirigir quien quieras. Tú lo vas a seguir viendo. ¿Por qué? Porque por lo menos sabes que 10 episodios a ti, Zico, te van a convencer. Y porque Karen Page. Pero realmente no creo que vaya tanto por ahí, porque sí llega el momento que me desencabrona, o sea, hasta Clarke, que compraba diario, o sea, todo Spider-Man, el tiempo, ¿no? Spider-Man. No, bueno, es que hay niveles. No, es lo que te niveles. Digo, o sea, si hay cosas que te pueden dejar de hacer, comprar sí. algo, de verdad, de verlo. Digo, yo, por ejemplo, yo dejé de comprar Batman y Detective Comics, y Legends of the Dark Knight, The Shadow of the Bat, porque Nightfall, güey. No, Nightquest. Quest. Bueno, porque Nightquest, güey. Sí, no. Y volví a leerlos, ojo, los compré. Pero los volví a leer, esos nunca los he leído ni lo pienso hacer. ¿Y siguen siendo malos? No sé, nunca los he leído. Pero se ven bonitos todos juntos. No, sí, no, güey. Nightfall está bien construido, o sea, la y verdad. No, y Night's End, hasta el final. Night's End, hasta el. Hasta el último número. No, el último número es una basura, el último. El puente de los. Y tenían Alan Grant y a Barry Keaton, güey. Y que se abre la luz. No, miras a tu mouse. O sea, sí, sí. Exactamente. Bueno, la luz. Pero, güey. Y tenía. Y tenías un gran equipo para que fuera un número exitoso. O sea, tenías el setting. Sin embargo, ajá, dices, bueno, no es tan basura como Night Quest. Lo retomas. Igual, sabes que en Luke Cage sus acentos serán muy malos. A lo mejor Luke Cage no es tan bueno como el supporting cast. Iron Fist, prefieres ver a la Mami Rikis asiática, ajá, y a la Mami Rikis de color, ajá, a la mochita. Y no porque se persigne. No puede, no tiene una mano, no le sale, güey. Ay, sí tomaba café. Sí. Y lo tomaba constantemente, la bitch. Pero, pero cargadísimo. Por todos lados, güey. Hasta contra el... No, espérame, ese es Axel Brown. Pero bueno, la onda de todo esto es que, insisto, te va a convencer. ¿Por qué sigues viendo The Man in the White Castle con dos para llevar? Ah, pues porque está bien chida. Porque está bien chida. Y bueno, aparte, es que otro detalle, porque ya no están siguiendo tanto la continuidad del libro, sino que ya es una historia independiente que sí, se basa en lo mismo, ¿eh? Entonces dices, güey, ya no es el material original, ya no, como fans. Ya se salió de lo que conocía. Exactamente. ¿Sabes qué es el problema? Nerd Rage. Ojo, y Geek Fact. Oye, ¿por qué son? vale la pena comentarse. El primer hecho documentado de Nerd Rage, así de I'm gonna get medieval with your ass, fue de Chuck Dixon cuando tenía 12 años, después de ver el primer episodio de la serie de Batman de los 60. Y lo mencionan muy bien, dice, es que no es mi Batman. Es igual, no es mi Man in the White Castle con queso y dos para llevar. Ajá. No es mi Fall from Grace. No es mi Arrow, no es mi Flash, no es mi Batwoman, mi Supergirl. A eso es a lo que voy. O sea, en el momento que a ti te gana, ¿por qué te gusta Supergirl? Que está muy guapa, Elizabeth, pero te gusta el programa porque es Social Justice Warrior, o porque tienes gustos muy malos y te gusta Legends, aunque Sarah Lance, no sale Vixen todavía, pero Sarah Lance está nice todavía. La novia está así como que, sí, de relleno. Que le entendió, le entendió. Por ejemplo, Arrow, que dices, güey, está machín, aunque también Social Justice Warrior el asunto. O sea, te gusta, no importa quién lo escriba, mientras siga con la misma cadencia, las mismas tendencias, la familiaridad. ¿Por qué duró 10 años Smallville? Tom Welling no es el gran actor, güey. ¿Por qué lleva 13 Supernatural? Güey, exactamente. Y no, Jason Ackles no es Batman. Estaba de metiche para que le autografiaran unos cómics. Este Grant Gustin es gran fan de Grant Gustin. Sí me explico, es la familiaridad, es el desarrollo, es lo que te... Esta Gotham lleva 5 temporadas. Porque es, bueno, esa basura ya la cancelaron. Y ojalá Legends, apréndanle, cancélenla. No, tengo la fórmula que ahorita estaba buscando el dato. Hay que mandar a Scott Boca que dirija precisamente, sea el nuevo showrunner. Él es, gracias a él, se cancelaron Inhumans y Iron Fist. Scott Boca, and I'm here to... Ah, no, ese es de... No, ese es de Y algo tuvo que ver en Defenders, ¿no? Como productor. No la defendió muy bien, probablemente como ejecutivo, sí, sí. Más bien por allá. Ahora, también obviamente para la cancelación no nada más implica la falta de banda, sino también así, como lo estamos comentando, no sabemos qué deals hay, no sabemos el presupuesto, hay muchos factores, ¿no? Pero al final del día, por ejemplo... Me llamó más la atención, independientemente que la niña es esta princesa, Sabrina, que Daredevil, güey. Porque aparte es la novedad, o sea, aunque es un personaje que ya conoces. Y también un detalle que es importante mencionar. Oye, tenemos muchos servicios de streaming. Oye, se hacen 20,000 series. Como en los cómics, no tienes la obligación ni de leer ni de ver todo. No. A eso es exactamente a lo que voy. Lo que te convence, sí, entiendo. Por eso te preguntaba, ¿por qué le liban tanto a Daredevil? Ah, porque se parece a la primera temporada. En resumen, fue lo que te entendí. Está igual de bien armada, no la historia, está igual de bien armada que la primera temporada. Pero no es un cover de la primera. Pero no es un cover de la primera. Es correcto. A eso es a lo que voy. Y tiene tintes de Born Again, aunque no es Born Again. A eso es a lo que voy. O sea, es lo mismo, pero diferente. Eso es lo padre. Como nosotros con los demás podcasts, güey. No. De menor calidad, más barato y nadie les entiende. Genérico, bueno, intercambiable. Más genérico que intercambiable. Bueno, sí, porque es la misma mierda. Al que oigas primero, después de nosotros, es la misma mierda. Pero bueno, la onda de todo esto, mis niños, y a conclusión, antes de acabar el programa, es, vas a ver, no importa que alguien te diga, ah, tu programa es muy malo, ahí está Jessica Jones, ahí está Legends. Si a ti te convencen todas esas cosas, o Supergirl, que cada día está más de flojera, si a ti te convencen, o el motivo, Kyler Leigh, Melissa Benoist, Roma Mitra, lo que quieras. Tercera, verlo, velo. Simplemente no le digas a la gente que es muy bueno cuando no lo es. Cuando es una serie muy buena como Daredevil, coméntalo en media hora, en 4 episodios, para que la gente se convenza de que vas a ver la misma calidad de la primera temporada. Así de rápido. Sí, ya que te interesa o no, es otro boleto. Y no por eso vas a decir, pierdes tu tiempo viendo esa serie. Ni que estuvieras viendo Jessica Jones o Legends. Pero bueno, rápidamente, yo sé que dije que no, pero te voy a retar, carnal, porque te veo así como que inquieto, como que queriendo hablar todavía. ¿Tu recomendación? Pues me voy, al Born Again. Neta, vale la pena si no le han echado un ojo. Y para que les interese la temporada de Daredevil, si no la han visto, ¿no? Sí, sí. O que le entiendan. O primero vean Daredevil y después lean Born Again, la neta. Escrita por Frank Miller, dibujada por Dave Mazzucchelli. Batman Year One. Batman Year One, el mismo equipo. Igual la exitoso. Misma de calidad, el mismo éxito. No, creo que más éxito con Batman, curiosamente. Porque curiosamente, Batman, ¡ay, ternurito! ¡Ternurito! Frank Miller hizo, así de sencillo, Frank Miller hizo a Daredevil el mejor héroe en clase B. Y lo replicó en el mejor héroe clase A, probablemente. Ternurito, con más, probablemente sí, sí, sí, más éxito y más mal. Ternurito, carnal. No, sí, sí. Tu recomendancia, Wookie. Bastantemente. Sí. Vean Sabrina en Netflix y un libro trae dibujitos, no se preocupen. Ah, qué bueno. Me preocupa. Las increíbles aventuras del asombroso Edgar Allan Poe de Bernardo Esquinca. Esto es... ¿Es pariente de Toño? No, bajo. No, este sí tiene talento. Y no habla borracho. No, ¿sabes que nosotros vendríamos siendo como la muchedumbre entonces, güey? No, la muchedumbre son los que oyen y no portan. Buen punto. Chicken Master. No hables mal de la banda, inútil, güey. Ok, ah, ya salió el otro. Bueno, estos son, digamos, la juventud de Edgar Allan Poe y son guiños de cómo probablemente se inspiró para escribir sus relatos más famosos. ¿En marihuana? No, LCD. Él era opio. ¿Era opio? Sí, cierto. Sí. Chasing the Dragon. Sí, su época era el opio. Entonces, es divertido porque te lo está contando en dos tiempos, la juventud de Edgar cuando iba a la universidad, y de grande que nunca fue exitoso el pobre, pero las cosas por que eso era pobre, porque no era exitoso. Literal. Era poe. Todas las aventuras que va teniendo es lo que lo va a inspirar a escribir sus relatos más famosos. Ok. Era poe. No era Ico, era poe. Ok. No se preocupen, ser la salida. Güey. No manches. Tu recomendación, Dan Campos. Una en televisión rápidamente y una en cómics que ya hemos mencionado, pero bueno. Si tienen AMC en México, busquen Eli Roth's History of Horror. Es una serie muy buena enfocada, donde es una revisión de la historia del horror en el cine. Y son... AMC ya había sacado previamente una enfocada en autores del cómic, producida por el de The Walking Dead, por Kirkman. Y ahora se enfocan en el cine y precisamente en personajes de horror. Apenas ve el episodio 3, lo encuentran todos los domingos en AMC en televisión o en Torrentovisión, si así lo quieren encontrar. Y en Netflix liberaron aparte varias cosas de la temporada, ¿eh? Exactamente. Hay mucha buena propuesta. Aquí en México apenas va a empezar el 31 de octubre. Ah, ok, qué bueno. Güey. Sí, no sé cómo. No, pero qué bueno que lo mencionas porque, bueno, es que yo tengo Torrentovisión, es para lo que me alcanza, ¿no? Uh-huh. Y en cómics ya habíamos mencionado el lanzamiento de la serie de Beast of Borden. Actualmente está en el número 3. Está escrita por Ivan Dorkin y con el arte de Benjamin Dewey. Esta es una miniserie de 4 números, entonces yo creo que igual ya se pueden empezar a ahorrar precisamente para el trade paperback cuando salga. Sería el segundo trade, ¿no? Es correcto, porque ya había salido con otro equipo en el Colin arte. Colin Doran, que es la creadora precisamente de estos personajes. Y honestamente, qué bonita está la historia. Pueden ver más detalles y viñetas en la serie de Cuántos Cuentos, precisamente donde y también la recomendamos. Colin Doran también está bien, re bien. Sí. La verdad. No, pero... ya, y de salud ya está bien, por eso ya puede estar trabajando nuevamente. Por eso está bien, re bien. Sí. Exactamente. Es que desde luego, no decimos que por otra cosa. Pero bueno, son las recomendaciones tanto para que lo lea como para que lo vea. Okay, el Shameless Plug has no shame. Por cierto, ¿cuándo sale el reto existencial? Lo acabamos de grabar y no se quiere subir el programa. Lo estaba subiendo en este momento. Te está haciendo un Wookie, güey. Estoy haciendo un Wookie. Okay. Bueno, yo rápidamente les voy a recomendar para leer Hawkman, Robert Venditti y Brian Hitch. Hawkman, lo comentamos en el programa anterior, hay cosas que uno no lee. Así como que, ay, Hawkman, ¿a quién le interesa Hawkman? A pocos. Creo que somos menos que la Legión, güey. Sí, probablemente. Lo han cancelado más veces y lo han traído más veces. Por eso tiene tantas vidas. Ah, prum, pum. Sí, sé dónde está la Legión. Si Hawkman tuviera una vida por cada vez que lo hayan cancelado. Güey, por eso tiene tantas. Ya está de otro planeta, Edward, porque no les alcanza en con estas. El Power era una billeta muy interesante. Sí, toda exactamente. La no, pero eso. El que sea tan laxa la banda con Hawkman, así como que, ah, sí, Hawkman, chido. Le da chance a los escritores de jugar mucho con la continuidad, es decir, de burlarse del mismo personaje de una manera no ofensiva hacia los fans verdaderos del personaje, que te llama mucho la atención. Y Venditti está respetando mucho el Qatar Hall, el tanagariano, el de la Silver Age de la Justice League, su relación con Ray Palmer, todos sus viajes, toda su vida alrededor de la policía tanagariana. Vale mucho la pena. El dibujo de Brian Hitch no es a la Alan Davis. Ya cambió su estilo. No deja de ser bueno, pero ya no se ve tan fotorrealista, por ponerlo. Se ve que ya le pusieron límites. Necesitamos publicarlo. No, ya no aplica como en Ultimates, de que te tardaba 6 meses por página, casi. O en la Justice League, que ya cambiamos de universo y sigue saliendo tu historia, güey. Ajá, o sea, no. Está muy chido. Vale mucho la pena. La historia es muy buena. Síganlo, Hawkman. Va en el número 5 apenas, entonces tienen buen tiempo todavía para... Sí, salió la semana del miércoles. Si vieran cuántas cuentas, espero que lo hayas mencionado ahí. No, ¿verdad? Es que yo me quedé hasta el 4, por eso no, es básico. Nos acaba de salir el 5 la semana pasada. Vale mucho la pena. La historia está muy interesante y puede desenredar la complejidad del personaje. Y siguiendo la recomendación del buen Wookie, vean The Chilling Adventures of Sabrina. Wookie le recomendó que vean Sabrina, yo The Chilling Adventures of Sabrina. Está bien creepy, hay nudity, hay profanity y hay evil Merol. Hay diablo. Que es muy coco y siempre sale con el truco del futuro, colorado colorín. Que no, güey, no salió así, ¿sí? Salió tal cual. Sí, si ves del futuro, si... Y colorado y colorín, güey. Así de rápido. Y bueno, tus sabias palabras, carnal. Ah, no, espérame, todavía no. Porque falta que diga que a nombre del buen Zico, mi carnalito Wookie, el buen DC, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. A los 10.002 suscriptores. 5. 10.005. No, revísale, güey. Estoy seguro que ya respiramos. Hasta el momento, a estos 10.005, váyanse al diablo todos si no aportan en Patreon. No podía yo perder el placer de insultar a 10.005 personas. 10.005. No, seguimos. 10.005 personas. No respiras bien, güey. No. Algo te sale mal. 10.005, váyanse todos al diablo por no aportar en Patreon. Sí, exactamente. Y obviamente ya saben que en la Zona Fantasma tenemos a nuestro productor ejecutivo, John Spirit. En el Watchtower tenemos a nuestra productora ejecutiva, Ale Velasco. En el Hall of Justice tenemos a nuestro super productor ejecutivo, Super Rodrigo Díaz, a quien hoy complacimos con sus peticiones si fueran Patreons. Tal vez no lo haríamos por todos, pero... Así se trata los Patreons en este programa. Los productores. Exactamente. Ya saben que en Mount Justice tenemos a nuestro productor asociado, Federico Rosas, el mismísimo Mr. Danger, que también cuando se le ocurra acordarse de preguntarnos algo, le responderemos de esa manera. Y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás, que son... Carito Ramos, Jorge Enrique López, Jaime Rosales, Francisco Reséndiz, Mau Nieto, y también creo que por ahí un portal. ¿Mencionaste quién está en la Zona Fantasma de corresponsal? Sí, están en Spirit. Ah, qué bueno, porque de repente se me fue hasta también el portal de allá. Entonces, sí, agradecimiento a todos. ¿Por? Exactamente. Ay, por cierto, Chickenmaster sigue siendo un inútil. Así de rápido. Ahora sí, en sabias palabras, carnal. No inútilen, aporten. Exactamente. 10.005, al diablo todos, vámonos. You're still here? It's over. Go home. Go.